Y como es costumbre, a esta hora y en colectivo aquí en La Mosquitera, tenemos el espacio Derechos de la Gente. Y para eso estamos en comunicación telefónica y le agradecemos, como siempre, todos los miércoles, con el doctor Alexis Barraza. Muy buenos días, Alexis. Aquí Luli y Leandro te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Luli. Buenos días, Leandro. Buenos días, audiencia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Esperando la columna de hoy, hablando algo de trabajo, me parece, ¿no? Condiciones de trabajo. Bueno, sí, sí. Condiciones de trabajo, que son muchas, en realidad, y vamos a hacer hincapié hoy en un tema que no es muy habitual conversar, lo que tiene que ver con las enfermedades que pueden sufrir los trabajadores, que no es el caso de la enfermedad profesional, sino el caso de la enfermedad inculpable, que se denomina en derecho. Uh-huh. Inculpable en el sentido de que no es culpa del trabajo, sino que se debe a una enfermedad del trabajador por su propia genética o su propia constitución física, claro. Digamos, ¿me entiendes? Claro. Bueno, eso se regula en la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que otorga algunos derechos al trabajador y cuando está en una situación de enfermedad. Esa ley, básicamente, lo que establece a favor del trabajador es el derecho a la licencia paga, según la antigüedad y según tenga o no carga de familia, el tiempo en que puede estar enfermo sin que pierda su derecho al salario. Quiero que quede bien claro que no se trata de un caso de enfermedad profesional, que es la que generó el trabajo, porque claro, en ese caso rigen otros principios y el trabajador puede estar todo el tiempo que necesite para recuperarse. Pero en este caso, cuando el trabajador se enferma por su propio cuerpo, su propia constitución genética, como decía, y tiene una enfermedad que no es profesional, tiene los siguientes derechos. Si tiene una antigüedad menor a 5 años y no tiene carga de familia, tiene 3 meses de licencia con goce de haberes. Bien. Si tiene más de 5 años, tiene una licencia de 6 meses. Y si tiene carga de familia, 1 año, hasta 1 año de licencia con goce de haberes. Un trabajador con más de 5 años de antigüedad, que tiene hijos a cargo, que figuran en el recibo de haberes, tiene hasta 1 año de licencia con goce de haberes. Este derecho, por supuesto, que genera un sinnúmero de circunstancias y conflictivas con el patrón, digamos, porque a ningún patrón le gusta pagar el sueldo cuando los trabajadores se enferman, digamos, cuando no van a trabajar. Entonces suele pasar, y también suelen haber algunos casos de abuso del derecho por parte de los trabajadores que los empleadores tratan de resistir. ¿Qué derechos tiene el empleador en este caso? Cuando el trabajador le presenta un certificado médico de licencia por enfermedad, el empleador tiene derecho a hacerlo revisar por un médico propio. Claro. Y si los dictámenes médicos del médico del empleador con el médico del trabajador son contradictorios, primero que se tiene que mantener la licencia por enfermedad, prima el certificado del trabajador. Esto está discutido en jurisprudencia, no está claro, pero en definitiva sería la lógica que el trabajador, si tiene un certificado de un médico propio, pueda hacer valer su derecho a la salud, digamos, y a no arriesgarlo en el ejercicio del trabajo. Entonces, la diferencia, de todas maneras, se resuelve en un ámbito administrativo, y nunca se reguló esto, pero bueno, hay Departamento de Salud Laboral en la Subsecretaría de Trabajo acá en Mendoza, o el Ministerio de Nación también, en las distintas provincias siempre hay un Departamento de Salud Laboral. Entonces ahí se resuelve el conflicto, y si a la larga resulta que el trabajador no tenía razón, deberá devolver los salarios abonados. Pero en definitiva lo que debe primar siempre es la salud. Y por lo tanto, si hay un certificado firmado por un médico habilitado, el empleador no le queda otra que reconocer la licencia del trabajador. Pero puede pasar, hay algunas situaciones que son aún más conflictivas, que son los casos, por ejemplo, en donde a prima facie está discutido si hay un caso de acoso laboral o de violencia laboral que ha generado enfermedades de tipo psicológica o psiquiátricas. Entonces, cuando aparece un certificado médico de un psicólogo, que le da licencia por estrés laboral, por ejemplo, acá ya estaríamos entrando en la temática del accidente de trabajo, pero digo, antes de que esto esté calificado como un accidente o una enfermedad profesional, hay siempre discusiones, digamos, y el derecho del empleador ahí a hacerlo revisar por su propio psicólogo o médico, entra en duda o en juego el derecho a no revictimizar al trabajador, porque a veces esos controles médicos, de psicológicos o psiquiátricos, suelen ser instancias de violencia en sí mismo, digamos. Claro. Entonces el trabajador se puede oponer a que sea revisado por el médico patronal, digamos, hasta que no se resuelva el fondo de la cuestión. Bueno, esta enfermedad inculpable claramente pueden ser de larga duración, y después de los 6 meses o el año de licencia con goce de haberes, el empleador puede dejar de pagar el sueldo y tiene que avisarle al trabajador que empieza con el periodo de reserva de puesto. La reserva de puesto es por el transcurso de un año más, pero sin goce de haberes. O sea, durante ese año no se puede despedir ni la relación laboral termina, sino que, muy por el contrario, la relación continúa sin goce de haberes. Cuando el trabajador está en condiciones de volver a trabajar o se cumple el año, puede pedir el reingreso al trabajo. Hasta acá más o menos va quedando claro, he ido muy rápido, se no, entiende no. Lo que estoy... Está perfecto, Alexis, perfecto, muy bien explicado. Bueno, ando ahí con un poquito de alergia y a lo mejor entre el tema que es complicado y mi alergia no se escucha claro. Bien. No, pero está perfecto, Alexis. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar al año cuando después de la reserva de puesto? Puede pasar lo siguiente, que el trabajador esté en condiciones de volver a trabajar en el mismo puesto de trabajo y el empleador tiene la obligación de darle trabajo en estas condiciones de trabajo. Y puede pasar también que el trabajador no se haya recuperado o no se recupere nunca más y no pueda volver a su puesto de trabajo. Supongamos el caso de un chofer, siempre pongo el caso de un chofer de colectivo que queda ciego o que pierde la vista, no ciego para no ser tan trágico, pero sí que pierde la visión de una manera tal que no le habilitan a sacar el registro de conducir profesional para conducir un colectivo. Claro. Entonces no puede seguir siendo chofer. ¿Qué pasa en ese caso? El trabajador tiene derecho a que el empleador lo contrate en un puesto de trabajo adecuado a su nueva capacidad. Acá se da, por lo general, que el empleador no quiere cambiarle el puesto de trabajo y le niega el puesto de trabajo y por lo general lo da por despedido. Y sería sin derecho a indemnización ese despido. Claro. Pero la discusión es la siguiente, que el empleador va a tener que demostrar que no tenía otro puesto de trabajo para darle. No podía recapacitarlo en una tarea administrativa, en una tarea de mantenimiento, de mecánica, etcétera, etcétera. Entonces tiene que demostrar. Si no logra demostrar que no tenía otro puesto de trabajo, le va a tener que pagar toda la indemnización por despido. Y acá yo incluiría algo que no está en la ley, pero que para mí sí se da, que es el caso de despido discriminatorio. Porque claramente tenemos una enfermedad de por medio que es la que da lugar a la finalización de la relación laboral. Claro. Entonces, ahí claramente hay una situación de discriminación. Te despido porque sos ciego y no puedes manejar, digamos. Entonces, la ley 23.592, en su artículo 1, que prohíbe todo tipo de discriminación, en este caso por razones de salud, habilitaría a pedir la nulidad del despido y la reincorporación del trabajador. No solo la indemnización, sino los actos nulos son el nulo de nulidad absoluta, son aquellos que violan el orden público. La ley antidiscriminatoria es una ley de orden público, como la ley de protección de todo acto de violencia contra la mujer también es una ley de orden público. Todo acto administrativo o acto privado que viole una ley de orden público es nula de nulidad absoluta. Por lo tanto, ¿cuáles son los efectos? La ley, al declarar la nulidad de estos actos, hace volver las cosas al estado anterior del acto nulo. Por lo tanto, si el despido es nulo, todo tiene que volver a antes del acto nulo y por lo tanto la relación laboral continúa vigente y se puede reclamar la reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo normal y habitual, más el pago de todos los salarios que se devengaron o que se fueron acreditando. Devengar quiere decir que se empiezan a deber desde determinada fecha. Entonces se pueden reclamar todos esos salarios. A los jueces les tiembla la mano cuando tienen que dictar este tipo de sentencia. Excepto algunos jueces, la mayoría tratan de esquivar esta situación, porque la doctrina que defiende a los patrones dice que, bueno, que el deudor, que en este caso sería el patrón, tiene un límite en el cumplimiento de sus obligaciones, que es la violencia sobre su cuerpo. E incorporar un trabajador a una empresa cuando el patrón no lo quiere es como un acto de violencia sobre el cuerpo del patrón. Esa es la teoría de la parte patronalista. Sin embargo, la teoría de la defensa del trabajador establece que, bueno, que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional y, por lo tanto, el trabajo es un derecho humano fundamental y esencial, se debe priorizar siempre el derecho al trabajo y del trabajo. Y por lo tanto, se tiene que lograr la reincorporación. Es un tema de debate sumamente interesante, que, bueno, a los jueces, como le digo, les tiembla el pulso cuando tienen que ordenar una reinstalación, sobre todo por el pago de los salarios, porque el juicio puede durar 4 o 5 años, y si ordenan la reinstalación, van a tener que pagar todos los salarios de los 4 o 5 años, más los intereses, claro. Suelen convertirse en demandas muy, muy, muy onerosas, pero por culpa del patrón, digamos. Claro, exacto. Entonces, bueno, esa es una situación, y una situación muy especial que se da en el caso de enfermedad inculpable. Acá la ley, para mí, que es una ley del año 74, modificada por la dictadura, entra en una inconstitucionalidad en función de la reforma constitucional del año 94. Porque la ley prevé que si el patrón no tiene otro puesto de trabajo, y así lo demuestra, simplemente puede dar por extinguido el vínculo y cesar sus obligaciones como patrón. Supongamos que no, ya no es una empresa de colectivo, supongamos que es un pequeño o mediano empresario, y no tiene otro puesto de trabajo para darle acorde con la nueva capacidad de la persona, simplemente con mandarle un telegrama que se extingue la relación laboral, ellos se rescinden en la relación y no tienen obligación alguna para con el trabajador. A mí, al criterio, con la incorporación del artículo 75, inciso 22, y todos los tratados internacionales de derechos humanos, acá estamos en un caso de discriminación legal. Por lo tanto, la ley, en este caso, se vuelve inconstitucional e inconvencional. Es decir, es contraria a la Constitución Nacional y contraria a los convenios de derechos humanos incorporados en el artículo 75, inciso 22, y así se podía plantear, digamos. O sea, alguna solución se le tiene que dar al trabajador. No se lo puede eliminar del mercado de trabajo y eliminar el derecho fundamental al trabajo, máxime en una situación en donde se vuelve una persona más vulnerable que lo que ya era vulnerable como trabajador, porque aparte ahora es discapacitado. Claro. Bueno, más o menos esos son los temas, creo que es muy complejo. La temática de las enfermedades del cuerpo del trabajador que no obedecen a accidente de trabajo da un sinnúmero de situaciones particulares que, bueno, cada uno que por ahí pueda estar escuchando y que haya tenido un problema de salud propio, lo puede verificar concretamente. La validez del certificado, que dice, no, este certificado no sirve porque no es de un hospital, no es válido, o ese médico no es de la especialidad que vos tenés, o simplemente, no, mi médico dice otra cosa, tenés que venir a laburar o no te pago. Bueno, todo este tipo de cosas. Ya después la casuística es inmensa, claro. Y la cantidad de circunstancias que se dan están reguladas. Pero básicamente lo que a los oyentes le tiene que quedar claro es que hay una legislación muy fuerte, excepto esta parte de la discriminación que describí, muy fuerte y muy protectoria, que la pueden hacer valer. Y en caso de duda siempre debe primar el interés del trabajador por sobre el interés del patrón. Bien, bien. Bueno, excelente, Alexis. Muy bien explicado y comprendido también, ¿eh? Te agradecemos mucho, bueno, esta comunicación, y quedamos ya para el miércoles que viene. Bueno, agradecido a ustedes, y no va a ser el miércoles porque el miércoles es el día del perdón, censo. Es el día del censo, no. Va a no, ser el día viernes 20. No la es laboral. Va a pasar el día de... Claro, es verdad. Sí, según me informan ustedes de la producción, Luli, sí, específicamente, sí. Sería el viernes 20 a la misma hora. Ahí está. Yo me voy a poner en contacto con la producción porque... Tenés la primicia. Ahí tiene la primicia. Acaba de suceder, hace unos minutitos lo acordamos. Bueno. Disculpen si metí la pata, pero no, bueno. No, por favor, para nada. Para que los oyentes no queden con confusión. Perfecto, perfecto. Bueno, te agradecemos, Alexis, y que tengas una buena semana. Bueno, igualmente. Saludo a la audiencia y saludo a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.